a tener la razón. Como siempre ha sido, ahora es y será. La luz se ha querido instalar en la fotofobia albina de mi intuición. Definitivamente, a mi pesar, el fruto maduro de todo el pasado cayó sobre mí. Tú nunca supiste coger la cosecha a tiempo y hacerla crecer. Se secó el cariño a mi pesar. Shalala, shalala, duele perderte aunque tenga razón. Shalala, shalala, prefiero la duda a vivir sin tu amor. Shalala, shalala, duele perderte. Sé que me sobra para olvidarte lucidez y algo más que la maquinaria precisa y preciosa de mis instintos está trabajando por mi salud. Pero hoy me apetece que alteren pretéritos besos tuyos el orden más firme de este mi universo tan lleno de luz que me está cegando por mi salud. Shalala, duele perderte aunque tenga razón. Shalala, shalala, prefiero la duda a vivir sin tu amor. Shalala, shalala, duele perderte aunque tenga razón. Shalala, shalala, quiero la duda vivir sin tu amor. Shalala, shalala, duele perderte aunque tenga razón. Shalala, shalala, prefiero la duda vivir sin tu amor. Shalala, shalala, duele perderte aunque tenga razón. Shalala, shalala, quiero la duda vivir sin tu amor. Shalala.